¿Qué tal? Buenos días a todos. Estamos aquí en el Enredando las Mañanas. Mi nombre es Santiago Torres y estamos acá en una comunicación en directo con Claudia Oviedo, que es del Comité de Presos Políticos y Luchadores Sociales aquí en Córdoba, pero con respecto al Paraguay. ¿Cómo te va, Claudia? Buenos días. Muchas gracias por la invitación a la radio. No, de nada. Bueno, Claudia, ¿nos querés arrancar a contar un poquito, a introducirnos más o menos en el tema de qué es lo que está ocurriendo en Paraguay con respecto a estos presos políticos? Bueno, la cuestión de los presos políticos ya se viene arrastrando desde hace bastante tiempo. Lleva más de 12 años, más de 14 años en realidad. Empiezan a existir los presos políticos, son tomados varios compañeros, entre esos, cuando se empieza a formar el movimiento guerrillero, empiezan a perseguirlos a los compañeros. Te hago una pregunta, ¿de qué manera se realizó esta persecución? Bueno, el movimiento empieza allá por los años 90, en donde los fundadores, los que habían fundado el Ejército del Pueblo Paraguayo, en los años 90, entran a lo que sería el Partido Patria Libre, que en ese tiempo fue uno de los referentes de izquierda más grandes dentro del Paraguay. Bueno, y había como una división entre estos dos. Había un lado que quería trabajar para el pueblo y con el pueblo, y había otro lado que no, que simplemente quería conciliar y estar negociando con el gobierno todo el tiempo. Con el gobierno. Exactamente. Bueno, y se ocurre una división entre estos, seguido a que una parte del grupo había realizado una acción para poder financiar, para poder conformar el brazo armado del pueblo. Bueno, se produce ahí una división y sale un grupo y los fundadores, digamos, salen a la luz como terroristas en ese tiempo. Como terroristas, ¿y qué acciones se empiezan a llevar adelante, en defensa del pueblo? No, en ese tiempo simplemente era el trabajo a las masas, para poder movilizar a las masas. Era como un plan nada más. Excelente. Me contabas fuera de línea que también son perseguidos los familiares, ¿no?, de estos presos políticos. Sí, en varias ocasiones, me incluyo yo, estábamos en la zona norte del país, vivíamos todos ahí. Bueno, todo el tiempo la policía venía, nos acosaban, hacían allanamientos cada tanto, incluso hoy en día ya varios familiares fueron muertos. Decían que iba a haber una reunión ahí con los combatientes guerrilleros y los familiares, y bueno, iban y los mataban ahí a los familiares. Como es el caso de María Gloria González, a la cual a su hermano y a su sobrino lo habían matado y a ella la habían dejado con la mandíbula, la habían sacado la mandíbula inferior con un arma de fuego. Claudia, te quiero hacer una preguntita con respecto, porque realmente la difusión de estos temas no se da a conocer, digamos, de manera internacional. Realmente no nos han llegado muchos ecos de esas voces. Te hago una pregunta, ¿hay un monopolio de comunicación que evitan tocar estos temas? No, eso es muy obvio. Los medios de comunicación, o como les digo yo, los medios de desinformación del Paraguay, están completamente comprados por los empresarios y por el gobierno. La campaña mediática que se está haciendo en contra de los familiares y en contra de los presos políticos es brutal. En general, están los presos guerrilleros, los presos de Curuatú y los seis campesinos, y cuando no pueden tapar la información, lo tienen que sacar de alguna manera, o desprestigiando o saliendo a favor, pero siempre utilizando eso a favor de algo o de alguien. Como es el caso esto de lo de Curuatú, una gran movilización en la Argentina que hubo cuando los habían condenado a los 11 campesinos. Sí, acá en diversas provincias se realizaron marchas para pedir por la liberación, ¿no?, de estos campesinos que fueron expulsados, digamos, de sus tierras. Exactamente. Sí, me habían matado a 11 compañeros campesinos y a dos policías en esa ocasión. En aquel entonces, y pesó toda la pena sobre los campesinos y sobre el aparato, digamos, sobre los aparatos represivos, nunca. Exacto. Bueno, y te cuento, hace poco la Federación Nacional Campesina tiene así como, organizan ocupaciones en tierras de grandes empresas allá del Paraguay, tienen un gran monopolio, hay un latifundio total ahí, bueno, y habían agarrado a 4 campesinos y lo hicieron desaparecer por 24 horas, así sin ninguna orden de detención. Es una mujer ya con varios hijos, un adolescente y 2 padres de familia. La Federación Nacional Campesina hizo una movilización muy grande, los medios de comunicación ya no pudieron tapar eso, tuvieron que sacar y lograron que los compañeros pudieran ser liberados. Y las movilizaciones, te hago una pregunta, ¿siempre se tienen que dirigir hacia Asunción para que repercutan de cierta manera? Es relativo en realidad eso, porque depende de la convocatoria o depende de cuánta gente vaya. Y en cuanto, te hago una pregunta en cuanto al contexto político, como para ir cerrando, se mantiene, digamos, no hay ningún bloque de oposición que se manifieste en favor, desde el área política no hablando, que se manifieste en favor de estos campesinos y de este ejército del pueblo paraguayo. A favor de los campesinos sí hay una gran movilización de la gente. Como te cuento, el 78% de la población paraguaya es campesina. Es bastante grande, así que apoyo a los campesinos va a haber siempre. Y también el apoyo a los combatientes guerrilleros y a los presos políticos. Pero hay mucha gente que es influenciada por la propaganda de los medios de comunicación que son manipulados por el gobierno. Así que lo dejan a los compañeros presos como terroristas. O sea, no tienen el carácter de presos políticos. Y desde aquí, desde Córdoba, en el Comité de Presos Políticos y Luchadores Sociales, estamos queriendo iniciar esa campaña de darles esa característica de presos políticos a ellos y pedir por la libertad. Que se cambie, de cierta manera, la carátula, digamos. Obviamente, porque tenemos el caso de un compañero, que es Alcides Oviedo. Él está hace más de 13 años preso y 12 años aislado. No tiene contacto con otros presos ahí dentro. Y cuando tiene que salir, sale media hora a la semana, si se les da la gana, o al mes a veces, solo para tomar sol. Él solo no puede tener contacto con ningún otro preso. Y, digamos, ¿los familiares pueden tener acceso a charlar con él, a visitarlo o no? Sí, tienen acceso, pero como te digo, gran parte de los familiares de los presos políticos, no de los presos de pepistas, no pueden permanecer dentro del país, tienen que salir fuera del país porque la persecución a ellos es brutal. Perfecto, Claudia, bueno, nos sumamos a este pedido y desde ya te agradecemos por esta comunicación. No, muchas gracias, y si hay alguna gente aquí de Córdoba o de cualquier parte de Argentina o cualquiera que esté escuchando, puede acercarse o puede comunicarse a través del Facebook del Comité, que es Comité por Presos Políticos. Cualquiera que quiera sumarse o saber más sobre los presos del Paraguay, entonces estamos trabajando con presos políticos del Perú también, para que pueda acercarse, sumarse y pedir información y también difundir más. Perfecto, entonces, repetime, presos políticos sería, ¿dónde se tienen que dirigir? ¿A través de Facebook? A través de Facebook es Comité Presos Políticos. A través de Facebook, Comité de Presos Políticos. Bueno, entonces le dejamos esa línea de contacto a la audiencia para que se puedan comunicar con ustedes. Muchas gracias, Claudia. No, también, Santiago. Saludos. Saludos, hasta luego. Bueno, Claudia Oviedo, del Comité de Presos Políticos y Luchadores Sociales de aquí de Córdoba, bueno, en defensa de los movimientos campesinos y de los ejércitos guerrilleros del Paraguay. Seguimos.